16 de agosto los embagonan en el tren después de unos intentos fallidos, la prefectura marítima y la policía, y custodiados, sin que puedan bajarse en el camino, los llevan de vuelta hasta el norte, ¿no? Y ahí quedó encerrada... Un dato, Ale, que contás en la nota, que no es menor, es que los hospedan en el Hotel de Inmigrantes, en Retiro. Los hospedan en el Hotel de Inmigrantes, ¿no? Lo cual también uno... Es simbólico. Dato, ahí Balco en su libro, ¿no?, dice la contradicción de encerrar a los collas, pueblos originarios de esa tierra, en el Hotel de Inmigrantes cuando llegan a Buenos Aires. Cierto. Habría que revisarla, yo revisé una parte, pero habría que revisar toda la prensa del momento, ¿no?, que es lo que hacen los que investigaron bien el tema, para poder darse cuenta del impacto de esa llegada, ¿no?, del impacto y del exotismo que despertó para el porteño y para la prensa la llegada de los collas, que los invitan a jugar partidos de fútbol, los llevan de paseo por el cementerio de la Chacarita, y ellos se siguen quedando porque se quieren ir con resultados. Uh-huh. Qué interesante la historia, como para marcar también, primero, que no toda época es color de rosa, digamos, estamos hablando del proceso más importante de cambios en Argentina, y donde también tiene que ver con cómo ese gobierno, que recién asumía, iba haciendo acuerdos con sectores conservadores, sobre todo de las provincias. Y ese peronismo que se construía en todo el territorio, que iba juntando lo que creía, lo que las relaciones de fuerza que había, ¿no?, lo que había, de lo que era potable en cada lugar, y lo que le permitía sentarse y consolidar primero un gobierno nacional. Sí, en Salta las alianzas con los propietarios de los ingenios, y ahí, viste, uno decía, en Jujuy, por ejemplo, un grupo, una fracción del radicalismo irigoyenista, el radicalismo popular, que, digamos, se pone la camiseta del peronismo y se transforma, o sea, que considera las mismas políticas. Los collas también, que aprovechaban y creían que era el momento, entonces, así como habían tenido la experiencia de radicalismo popular, también la tenían ahora con el peronismo. La excepcional figura de Dionisio Vivanco, ¿no?, que era como un diputado colla del departamento de Cochinoca, que después en la historia va a haber otro tipo de muchísimos tipos de figuras de la de él, que son representantes del partido político, en este caso del Partido Laborista, y de las comunidades, ¿no? Yo tengo el ejemplo del caso de los años 70 de Bazán, que era un trabajador minero de la mina El Aguilar, que encabeza y representa las luchas de los mineros, sobre todo el Aguilarazo y todas esas movilizaciones gigantes que hacen en el año 73 en otro contexto social, y que después termina siendo un trabajador desaparecido, previo a pasar a trabajar en el Departamento de Trabajo Provincial, desde donde consigue un montón de mejoras para los trabajadores de las minas. Claro. Pensemos que son trabajadores que enfrentan a las minas, el trabajo en las minas, el trabajo en los ingenios azucareros y las expropiaciones de sus tierras, ¿no? Bien. Uno de esos ingenios era el Tabacal, de uno de los más oligarcas, que era Patrón Costa. Patrón Costa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Patrón Costa, que era el candidato, ¿no?, de la oligarquía. Exacto, hasta que lo sacaron en el 43. Claro. Bueno, ese malón de la paz que se produce en el 46 y que consigue algunas cosas, otras no, después se va a seguir produciendo. Los pueblos collas producen todo el tiempo esas movilizaciones. En el 93 lo van a ver a Menem, hacen movilizaciones a las capitales salteñas. En el 2006 producen un segundo gran malón de la paz que llega a Buenos Aires. O sea, no se terminan esos... Uno cuando lo ve en Buenos Aires piensa que eso ya no ocurre más. Sin embargo, cuando vuelven a surgir, cuando vuelven a salir a la superficie estos procesos, se da cuenta que los reclamos continúan ahí, ¿no? Y que las luchas son lentísimas. Sí, sí, sí. No, de hecho, mira, el año pasado hicimos la marcha por la soberanía, allá en Salta, Jujuy, y había también una marcha del pueblo colla que siempre van a pie, además. Estaban yendo a la ciudad de a San Salvador de Jujuy por un reclamo del agua, por las mineras, que estaban contaminando el agua de las comunidades. Así que es una práctica histórica que también la vemos en Bolivia. Ahora, estaba pensando, con todo esto que contabas, en la figura de Milagro Sala, ¿no? En la disputa de la tierra, y que es justamente una deuda del desarrollo de una Argentina que en el marco de la pandemia entra en contradicción, ¿no? Porque justamente donde más está el virus son en los conglomerados urbanos, y una paradoja, algunos dicen, que, bueno, cómo está poblada el país, ¿no? Tal cual, y que es expresión también de esas comunidades expropiadas que tienen que ir a la ciudad a como proletarios, ¿no? Sin tierra, sin capacidad de haber conservado sus tradicionales modos de vida, que podrían insertarse a la, porque este es el otro tema, ¿no? Podrían insertarse a la Argentina de otra forma, sin embargo el proceso histórico los ha obligado a insertarse a través de la expropiación, ¿no? Y eso pasa en el norte, pasa en el sur, pasó en general en todos lados. La lucha por las tierras fueron, Menem incluso les da una expropiación grande, pero después no terminan de consolidarse nunca, de entregarle los títulos de propiedad. Así que bueno, en definitiva el Malón de la Paz del 2006 tenía que ver con esto, volver a reclamar porque no les había dado todo y porque tampoco se terminaba de consolidar esas medidas que son anunciadas, ¿no? Bien. Alex Jasinski, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos, como siempre, el aporte. A ustedes, che. Muy, muy interesante, ¿eh? Malón de la Paz, 1946, un 3 de agosto llegaban aquí a la ciudad de Buenos Aires y bueno, las contradicciones que se dan en la historia, que siempre es muy interesante no idealizar, sino poder estudiar lo que ocurrió y el problema de la tierra, como no lo resuelve el gobierno de Perón, ya en el comienzo de la década del 50 lo que va a pasar es que las cosechas van a ir mermando, bien, se van a ir disminuyendo en cantidad, porque los oligarcas lo que van a decir es, ah, tenés el IAPI, entonces yo no produzco. Que era el IAPI, era justamente que el Estado compraba todas las cosechas, le pagaba a los terratenientes en pesos y se quedaba con la diferencia para desarrollar el plan industrial. Vos contabas la semana pasada que era el día de la siderurgia por Savio, tal. Bueno, Savio desde fabricaciones militares desarrolló todo un entramado, que es lo que hace a la Argentina grande. En realidad, a mí siempre me marcó una frase que alguna vez dijo Gaby Fernández, que decía, si acá no hubiese habido un 17 de octubre, Argentina sería Haití. Bueno, sí, sería un país muy pobre. Es contrafáctico, porque en realidad no ocurrió eso. Uh-huh. Pero la Argentina es grande gracias al movimiento nacional. Aún así, hay deudas pendientes y una tiene que ver con el problema de la tierra. ¿En manos de quién está la tierra en la República Argentina? Así que, después de la pausa, vamos a estar hablando con Flavia Campeis de la ley de humedales, que también tiene que ver con eso. Porque fíjate, Manu, qué actual que es este tema. Estoy viendo la tapa de Clarín. Una quema de pastizales que se convirtió en catástrofe ambiental. Lo dice Clarín. Imagínate la magnitud de todo esto, ¿eh? No lo pueden ni esconder los que favorecen todo, digamos, un esquema del agronegocio, de los agrotóxicos, porque bueno, Clarín y La Nación con Expo Agro vienen trabajando en toda esa perspectiva de país. Recordemos además que la desaparición de Marcos Maldonado, Maldonado. De Santiago Maldonado, pobre Marquito Maldonado. Un abrazo grande a Marco. También se da en un conflicto por el reclamo por la tierra, ¿no? También. Es el conflicto que cruza la Argentina de punta a punta, digamos, la historia. Y es muy bueno el documental que lo realizó, entre otros, bueno, Tristán Bauer y Florencia Kirchner, con todo un equipo, que habla justamente de la disputa de la tierra, ¿no? No habla del caso de Santiago aislado, sino busca hablar de la Patagonia rebelde, digamos, de toda la pelea del pueblo mapuche, los pueblos originarios, digamos, del pueblo criollo por la tierra en la República Argentina. Yo me imagino, Lucas, una reflexión, esto lo pienso muchas veces. Digo, ser parte de una comunidad originaria, vivir en las tierras en las que vivieron, no, ya no tenés memoria, digamos, cuántas generaciones atrás, es la tierra de tu familia de siempre, y que aparezca alguien con un papel que dice que la tierra es de él, ¿no? Me imagino que debe de remover las tripas, ¿no? Aparte, ponele un italiano, un Benetton. No, bueno, un inglés, ¿no? Imagínate. O un inglés también. Bueno, a ver, acá un abrazo grande para Mercedes Velázquez, para Marlene Asta, también para Marito Sadras, que dice, buena semana, lindo arranque con Huanuqueando. Acá pegó linda la música. Por otro lado, que la Reta de explicaciones de la violencia y la represión y las detenciones arbitrarias a manifestantes que salieron a recordar a Santiago Maldonado y a pedir verdad, memoria y justicia. Bueno, abrazo grande para Marito Sadras y contar que mañana está previsto charlar con Sergio Maldonado. Tenemos mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89. Virginia Solari, que le mandamos un saludo grande, dice: buen día. Qué bueno eso que cuenta Manu, ¿eh? Me da un poco de tranquilidad escuchar que se está controlando un poco más. Tiene que ver con el comentario sobre Parque Lezama de ayer. Nada del otro mundo, ¿no? Pero sin embargo, cambia tu visita al parque, que venga alguien con un uniforme de prevención y te diga: gente, no se puede tomar mate, estamos en el medio de una pandemia. Digo, te hace acordar, ¿no?, que estamos en cuarentena. También se comunica, por supuesto, el gallego Manuel Pereira. Muy contento por Huanuqueando. Manda un mensaje de audio que es cortito. Lo escuchamos antes de las noticias. Buenos días, Manu, Lucas, querido compañero. Gracias. La hermosa forma de arrancar la mañana. Muy buena semana para todos, compañeros. Gracias, Manu. Muy buena semana, gallego querido. Ahí está el chofer de la 39. Y un saludo grande además para todos los laburantes de la 39 y para Balita, sobre todo el delegado, compañerazo. Un abrazo grande, papá. Bueno, gente, vamos al informativo Telam y ya nos metemos con tema humedales y también tendremos hoy a María Isabel Vuoto hablando de violencias. Nuestra psicoanalista, te cuento que estoy viendo en C5N tensión en la toma de rehenes en un banco en Ucrania. Pero escúchame. Parece joda. Parece joda, digo. Parece, es inverosímil. ¿Dónde hay violencia? En Ucrania. Ponen en Ucrania. Una cosa. Dame sangre para mañana del lunes. Mamita, qué momento de arrancar. Ahí cambio el canal, Manu, dale. Poneme Telam, dale. Noticias. Política. Para el Frente de Todos, Larreta olvida que el Estado de Derecho se basa en igualdad ante la ley. El bloque de legisladores porteños expresó su repudio a la represión de la policía de la ciudad a una marcha en homenaje a Santiago Maldonado. Denunciamos con preocupación el violento y selectivo despliegue de las fuerzas de seguridad porteñas contra esa movilización, al tiempo que a pocos metros se desarrollaba una marcha anticuarentena con la total anuencia policial, señala el comunicado. Así se expresó en declaraciones periodísticas la legisladora porteña del Frente de Todos, Lucía Cámpora. Lo que pasó el sábado da cuenta de que para el gobierno de la ciudad hay algunos ciudadanos que tienen derechos y otros que evidentemente no. Hablamos de una marcha anticuarentena que se desarrolló prácticamente sin presencia policial y a unas pocas cuadras una movilización por Santiago Maldonado y por Facundo Astudillo en la que fueron violentamente golpeados los manifestantes ya cuando se estaban retirando. La verdad es que esta es la doble vara con la que gobierna Horacio Rodríguez Larreta y por eso desde el Frente de Todos estamos reclamando una investigación a fondo para que se sancione a quienes dieron y a quienes ejecutaron estas órdenes. En la Ciudad de Buenos Aires no podemos permitir que se gobierne de esta manera. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcast y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña Radio. Jujuy. La provincia extiende 7 días más la fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Así lo anunció anoche el gobernador Gerardo Morales, quien reconoció el esfuerzo de todos los jujeños para ir aumentando la cantidad de días de duplicación de casos de coronavirus. Las autoridades locales agradecieron al presidente Alberto Fernández por el arribo de terapistas, kinesiólogos y enfermeros que llegaron el viernes desde Buenos Aires junto a funcionarios para articular estrategias de atención y prevención con la provincia. Frente a la pandemia, el Comité Operativo de Emergencia informó anoche que Jujuy tiene un 40% de ocupación de las camas en los hospitales de campaña, mientras que en los hospitales críticos la ocupación es menos de un 80%. Fútbol. Mañana habrá una reunión para evaluar la vuelta de la actividad. Lo confirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien detalló que el encuentro será con representantes de la AFA, el jefe de gabinete y el ministro de Turismo y Deportes. Santiago Cafiero, jefe de los ministros, aclaró que el protocolo que se recibió de AFA no está definido y recién cuando se resuelva en la reunión del martes se verá, porque la situación epidemiológica en el AMBA es muy restrictiva. Cuando se menciona la vuelta del fútbol, a lo que en realidad se refieren todos los actores es al retorno a los entrenamientos que podrían durar 30, 45 o 60 días. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros.